gracias por venir. ¿Funciona esto? Sí. ¿Qué quiere decir el software libre? El software libre es el software que respeta la libertad del usuario y la solidaridad social de su comunidad. Entonces, es un asunto ético de libertad y no de los detalles secundarios como comodidad o precio. Si un programa no respeta la libertad del usuario, lo llamamos software privativo, porque priva de la libertad a sus usuarios y los mantiene divididos e impotentes, como cualquier sistema colonial, divide para dominar. Divididos porque son prohibidos de redistribuir copias, e impotentes porque no tienen el código fuente, por lo tanto no pueden cambiar el programa, ni siquiera pueden investigar lo que realmente hace. Y frecuentemente hace algo malévolo. Pero lo que he dicho es muy general, respetar la libertad. ¿De qué libertad se trata? Hay cuatro libertades esenciales que definen el software libre. Un programa es libre si tú, el usuario, tienes las cuatro libertades. La libertad cero es la de ejecutar el programa como quieras. La libertad uno es la de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que haga la informática como quieras. La libertad dos es la de ayudar a los demás, de redistribuir copias exactas cuando quieras. Y la libertad tres es la de contribuir a tu comunidad, de distribuir copias de tus versiones cambiadas cuando quieras. Entonces, si el programa lleva estas cuatro libertades, es software libre porque su sistema social de distribución y de uso es un sistema ético. Respetando las cosas importantes, la libertad y la solidaridad social. Pero si una de estas libertades falta o es insuficiente, el programa es privativo porque impone un sistema social no ético a sus usuarios. Es injusto. Entonces, la distinción entre software libre y software privativo no es una distinción técnica, sino ética, social y política. El mismo programa podría ser distribuido como software libre o como software privativo. Y a veces, el mismo código se distribuye de ambas maneras paralelamente. Entonces, no es un asunto de cómo funciona el código, sino del sistema social de su uso. Y por lo tanto, el principio de la neutralidad tecnológica del Estado, que dice que el Estado no debe tener preferencias arbitrarias en las cuestiones técnicas, no tiene nada que ver con la decisión entre software libre y software privativo, porque no es una decisión técnica, sino ética. Entonces, el uso de un programa libre en la sociedad es desarrollo. Mientras, por contraste, el uso de un programa privativo es un problema social. Desarrollar un programa libre es más o menos una contribución a la sociedad, más o menos según los detalles, naturalmente, pero desarrollar un programa privativo no es una contribución, sino un ataque. Es mejor no hacer nada que desarrollar un programa privativo. Si no haces nada, no haces daño. Entonces, el objetivo del movimiento de software libre es que todos los programas sean libres para que todos los usuarios sean libres. Pero ¿Por qué son estas cuatro las libertades esenciales? ¿Por qué definir el software libre así? Cada libertad tiene su razón. La libertad 2, la libertad de ayudar a los demás, de redistribuir copias exactas cuando quieras, es esencial por motivos fundamentales éticos para poder vivir una vida ética de buen miembro de tu comunidad. Bueno, si usas un programa privativo sin libertad 2, estás en peligro de caer en un dilema moral. Cuando tu amigo te pida una copia del programa, tendrás que elegir entre dos males. Un mal es darle una copia y romper la licencia del programa. Otro mal es negarle una copia y cumplir con la licencia del programa. Si estás en el dilema, deberías elegir el menor mal, lo que es darle una copia y romper la licencia del programa. ¿Por qué es este el menor mal? Porque si no puedes evitar de hacer mal a uno u otro, mejor hacerlo a alguien que lo merece porque ha actuado mal. Podemos suponer que tu amigo es un buen amigo, un buen miembro de tu comunidad, y normalmente merece tu cooperación. Por contraste, el desarrollador del programa privativo habrá atacado deliberadamente la solidaridad social de tu comunidad. Si es inevitable hacer mal a uno u otro, hazlo al desarrollador. Pero ser el menor mal no implica que sea bueno. Nunca es bueno hacer un acuerdo y romperlo. Ni siquiera en casos como este, en los cuales el acuerdo es malévolo y cumplir con él es peor que romperlo, todavía romperlo no es bueno. Y si le das una copia, ¿qué tendrá? Tendrá una copia no autorizada de un programa privativo. Algo bastante malo. Casi tan malo como una copia autorizada. Entonces, al comprender completamente este dilema, ¿qué realmente debes hacer? Debes evitar el dilema. ¿Pero cómo? Conozco dos maneras. Una es no tener amigos. Esta manera sugerida implícitamente por los desarrolladores del software privativo. La otra manera, mi manera, es rechazar el programa. Cuando alguien me ofrece un programa sin libertad 2, es decir, bajo la condición de no compartirlo con ustedes, lo rechazo. Le digo, mi conciencia no me permite aceptar esa condición y por lo tanto no quiero ese programa. Es lo que también debes decirle. Y debemos también rechazar los términos de propaganda que emplean para satanizar la práctica de ayudar a los demás. Términos como pirata. Cuando llaman piratas a los que redistribuyen programas, ¿qué están diciendo? Intentan equiparar ayudar a los demás al atacar barcos. Al plan ético, nada podría ser más falso, porque atacar barcos es muy malo, pero ayudar a los demás es correcto. Por lo tanto, no lo llamemos pirata. Cualquier cosa que use ese término pirata para hablar de la práctica de compartir comete un error y hace falta criticarlo por ese punto y pedir que no se use más. Cuando me preguntan opinión de la piratería, digo, atacar barcos es muy malo. cuando me preguntan mi opinión de la piratería informática o musical, digo, según he leído, los piratas no atacan con computadoras ni tocando muy mal los instrumentos, aunque hay algunos que podrían capturar un barco así, sino con armas. Por lo tanto, su piratería no es ni informática ni musical. Ahora comprendes, rehúso en usar ese término con su significado de propaganda. Estoy alerto para evitarlo, para rehusarlo, porque de incurrir en ese uso del término sería apoyar al enemigo y apoyar sus supuestas. Es la razón para la libertad 2, la libertad de ayudar a los demás, de redistribuir copias exactas del programa cuando quieras, esencial por motivos fundamentales éticos. La libertad 0, la libertad de ejecutar el programa como quieras, es esencial por otro motivo, para tener el control de tu informática. Hay programas privativos que restringen por sus licencias hasta el uso de las copias autorizadas. Por ejemplo, un programa privativo para la gestión de sitios web prohíbe por su licencia usarlo para publicar cualquier cosa que critique al desarrollador. En este caso, el software privativo te privaría de tu libertad de la expresión. Evidentemente injusto, pero cualquier límite, cualquier restricción impuesta a tu uso de tu copia implica que no tienes el control de tu informática. La libertad cero es esencial, pero no basta, porque es la libertad de hacer o no hacer lo que el código del programa permita. Es decir, que el desarrollador sigue imponiéndote sus decisiones, ya no por la licencia, sino por el código mismo del programa. Pero resulta igual. Para tener el control de tu informática necesitas también la libertad 1, de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que haga la informática que quieras. Así decides tú, y no el desarrollador para ti. Si usas un programa sin libertad 1, ni siquiera puedes averiguar lo que realmente hace. Y muchos programas sin libertad 1 tienen funcionalidades malévolas, concebidas no para servir al usuario, sino para vigilarlo, restringirlo, hasta puertas traseras para abusarlo. Y no solo en casos raros, es común, por ejemplo, un programa privativo en el cual se han descubierto todos los tres tipos de funcionalidades malévolas que quizás conozcas, que de nombre se llama Microsoft Windows. Han descubierto funcionalidades de vigilancia que transmiten datos acerca del uso de la máquina. Se ven las esposas digitales, es decir, funcionalidades de DRM, gestión digital de restricciones, para restringir al usuario en su uso de sus archivos en su propia máquina. No se ven las puertas traseras, pero están. Una puerta trasera totalmente de la máquina. La otra puerta trasera Microsoft desarrolló, con esta puerta trasera cualquier cosa malévola que Windows no tenga hoy puede tener mañana. La otra puerta trasera Microsoft desarrolló para la policía en muchos países. La policía tiene copias de este programa con el cual puede escribir un pendrive para tomar el control de la máquina. Y supongo que las agencias de espionaje de esos países también tienen el programa, pero no solo ellas, porque otros individuos también tienen copias. Este programa se ha filtrado por la red y es posible conseguir una copia, escribir pendrives y tomar el control de computadoras con Windows. Sería un delito, pero ellos están dispuestos a cometer varios delitos. Un delito más no sería un obstáculo para ellos. Entonces sabíamos que Windows tenía muy mala seguridad, pero realmente tiene seguridad cero. Pero no solo Windows, los productos de Apple también son malévolos. En el Macintosh hay esposas digitales. No sabemos si Apple puede imponer cambios, pero ha usado sus otros poderes para efectivamente obligar a los usuarios a instalar actualizaciones malévolas. Pero los productos más recientes sí tienen puertas traseras para imponer cambios y tienen esposas digitales las más avanzadas del mundo. Van más allá que Microsoft, porque Apple se ha dado el poder de restringir la instalación de las aplicaciones. El usuario no puede decidir por sí qué aplicaciones instalar, solo puede elegir entre las aplicaciones aprobadas por Apple. Y si Apple decide que ya no le gusta esa aplicación, puede enviar comandos para borrarla. Otro producto malévolo es el Kindle de Amazon, un reproductor de libros electrónicos. ¿Y qué quiere decir un libro electrónico? Literalmente quiere decir un libro, un texto en un formato digital. No hay nada que criticar en eso, pero prácticamente quiere decir una plataforma para las esposas digitales, porque los editoriales quieren quitarnos las libertades tradicionales del lector. Libertades como de prestar tu libro a tu amigo o pedir prestado del libro a la biblioteca pública o vender el libro a una tienda de segunda mano o comprar el libro anónimamente pagando en efectivo. Hasta la libertad de guardar el libro cuanto tiempo quieras y leerlo cuantas veces quieras y por fin dejarlo a tus hijos, quieren quitarnos con los libros electrónicos. Por ejemplo, el Kindle de Amazon exige al usuario que se identifique, porque el único lugar para comprar la mayoría de los libros de las últimas décadas es desde Amazon, y Amazon exige al cliente que se identifique para comprar un libro. Entonces Amazon tiene la lista de todos los libros que cada uno ha comprado. Esta lista es tan peligrosa que no debe existir en ninguna parte. Es peligrosa porque sería ideal para una dictadura futura posible. Y también el producto lleva esposas digitales para eliminar la posibilidad de regalar tu libro, prestar tu libro o vender tu libro. También tiene una puerta trasera. supimos de la puerta trasera el año pasado porque Amazon la usó de manera espectacular para borrar remotamente muchas copias de un libro que los usuarios habían comprado desde Amazon. Y el libro con el cual Amazon demostró la naturaleza orwelliana de su producto fue 1984 de George Orwell. No habría podido ser más irónico. Si fuera ficción, no atrevería a escribirlo. Sería imposible de creer en la ficción, pero hace falta creer porque es la verdad. Supimos de esta puerta trasera porque los libros desaparecieron. No sabemos qué otras cosas Amazon puede hacer con su puerta trasera. ¿Y qué quiere decir encendiar? Evidentemente, este producto tiene el propósito de encender nuestros libros. Los productos con funcionalidades malévolas debemos rechazar, especialmente las esposas digitales. Cualquier producto diseñado para restringirte, para quitarte la libertad, no debes usar, excepto en el caso de tener personalmente acceso a las medidas para romper las esposas. Por ejemplo, si los discos DVD tienen esposas digitales, fueron diseñados para eso, porque usualmente el disco tiene la video en un formato encriptado específicamente para restringir al usuario. Pero hay software libre capaz de desencriptar la video y reproducirla en la pantalla. Entonces, si tienes este programa libre, es aceptable usar los DVDs encriptados. Pero si no tienes el software libre para hacerlo, no debes usar los DVDs encriptados. Yo no tengo este programa porque voy a veces en Francia. En Francia, la mera posesión de una copia de este programa es un delito castigado por la cárcel. He decidido no tener este programa y no mirar DVDs encriptados. No lo hago nunca. No tengo con qué hacerlo, porque no aceptaría ningún programa privativo instalado en mi computadora. Entonces, lo malévolo es muy común en los programas sin libertad uno, porque un programa privativo da poder a su dueño sobre los usuarios, y este poder es una tentación. Piensa que al poner algo malévolo en el programa, los usuarios no tienen cómo quitarlo. Entonces es mucha tentación. Pero no digo que todos los programas privativos sin libertad uno tienen funcionalidades malévolas, porque no podemos saber. No hay manera de investigar. En algunos casos sabemos de lo malévolo, pero en muchos más programas privativos no sabemos. Supongo que hay algunos sin funcionalidades malévolas y algunos con funcionalidades malévolas, pero no podemos identificar cuáles las tienen y cuáles no. Pero sin saber más, puedo afirmar algo al respecto de todos: que sus desarrolladores son humanos, por lo tanto cometen errores. El código de estos programas contiene errores, y el usuario de un programa sin libertad uno es igualmente impotente frente a un error accidental como frente a una funcionalidad malévola deliberada. Si usas un programa sin libertad, no estás prisionero del programa que usas. Nosotros, los desarrolladores de software libre, también somos humanos. También cometemos errores. El código libre de nuestros programas contiene también errores. Pero si encuentras un error en nuestro código o cualquier cosa que no te guste, estás libre para corregirlo porque no te hemos hecho prisionero. No podemos ser perfectos. Sí podemos respetar tu libertad. Por lo tanto, la libertad uno también es esencial. Pero no basta, porque es la libertad de estudiar y cambiar personalmente el código fuente o dentro de una organización. No basta, porque hay millones de usuarios que no saben programar, no son capaces de ejercer directamente esta libertad. Pero tampoco para programadores como yo basta esta libertad, porque estamos muy ocupados haciendo otras cosas. Nadie, ningún usuario de software tiene el tiempo para estudiar todo el código de los programas que usa, ni de escribir personalmente todos los cambios que desea, porque es demasiado trabajo para una sola persona. Por lo tanto, la única manera de tener completamente el control de nuestra informática es hacerlo juntos, colaborando. Para eso necesitamos la libertad 3, la libertad de contribuir a tu comunidad, de distribuir copias de tus versiones cambiadas cuando quieras. Con esa libertad basta escribir una versión mejorada una vez y publicarla para que todo el mundo pueda instalarla si la prefiere. Entonces, todos recibimos los beneficios de los cambios que los programadores de la comunidad escriben, sin tener que escribir cada mejora personalmente. Incluso los que no saben programar reciben los beneficios de las cuatro libertades. Cualquier usuario es capaz de ejercer las libertades 0 y 2, de ejecutar el programa como quieras y redistribuir copias exactas cuando quieras, porque no exigen programar. Todo el mundo sabe hacerlos, pero las libertades 1 y 3 sí exigen programar. La libertad de estudiar y cambiar el código fuente y luego opcionalmente distribuir copias de tu versión exigen programar. Por lo tanto, cada usuario es más o menos capaz de ejercerlas según sepa programar. Y hay muchos que no saben y no pueden ejercer directamente esas libertades. Pero cuando otros las ejercen y cuando publican sus versiones modificadas, todo el mundo puede instalarlas o no como quiera, y así recibe los beneficios de vivir en una sociedad donde todos tenemos estas cuatro libertades. Y las cuatro libertades conjuntas nos proporcionan la democracia. Porque un programa libre se desarrolla democráticamente bajo el control de sus usuarios. Todo el mundo puede participar cuando quiera en la decisión social del futuro del programa, que no es sino la suma de todas las decisiones de los usuarios de qué hacer con el programa. Los usuarios tienen el control, individualmente y colectivamente a la vez. Por contraste, el programa privativo se desarrolla bajo la dictadura de su desarrollador y opera socialmente como su instrumento para someter a los usuarios, su instrumento de poder sobre los usuarios, a los cuales luego puede mandar, explotar y abusar. El programa privativo es un yugo. Por lo tanto, la sociedad tiene una elección importante en la informática. A un lado, tenemos la libertad individual, la solidaridad social y la democracia. Al otro lado, la dictadura del desarrollador y un sistema de colonización digital. La sociedad debe optar por el software libre y rechazar el software privativo. Y la meta grande del movimiento del software libre es la liberación del ciberespacio y de todos sus habitantes. Llegué a estas ideas, aunque no en su forma actual, no tan claras como hoy, en el año 83. Quería poder usar computadoras en libertad, pero ¿cómo? Era imposible, porque la computadora no puede funcionar sin sistema operativo, y todos los sistemas operativos para las computadoras modernas ya eran privativos. Era imposible comprar una computadora nueva y usarla en libertad. Ya sabiendo que no fuera por algo que he dicho, entonces, ¿cómo podría cambiarlo yo? No tenía mucha fama, muy pocos estaban de acuerdo conmigo, no tenía experiencia política porque era desarrollador de sistemas operativos. Entonces, no pensaba poder cambiar el hecho de que todos los sistemas operativos eran privativos con un movimiento clásico político, haciendo protestas, escribiendo cartas. Pero era desarrollador de sistemas operativos. Entonces podría eliminar esta injusticia por otro camino. Solo haría falta escribir otro sistema operativo. Y luego, siendo su autor, podría legalmente hacerlo libre, y luego todo el mundo podría usar sus computadoras en libertad con mi sistema operativo. Es decir, que podría eliminar esta injusticia con un trabajo técnico en mi propio campo. Estaba consciente de una injusticia que la mayoría no reconocía como injusticia. Tenía la capacidad de intentar eliminar la injusticia y parecía que nadie lo haría de no hacerlo yo. Por lo tanto, había sido elegido por las circunstancias para hacer este trabajo. Fue mi deber. Es como si ves a alguien ahogándose y sabes nadar y no hay nadie más y que no sea Bush. Tienes el deber moral de rescatarlo. Pero quizás he dicho algo demasiado fuerte. Quizás podamos identificar a otros como unos exgenerales argentinos de los cuales no deberíamos afirmar un deber moral de rescatar. Pero afortunadamente, y quizás también de Obama, porque Obama solo ha prohibido unas formas de tortura y sigue protegiendo a los torturadores de Bush y sigue practicando la desaparición Los agentes estadounidenses secuestran a personas en varios países y las transportan a Bagram en Afganistán y las mantienen presas sin decir sus nombres. Pero no necesito resolver todo esto porque no sé nada. Pero en el caso real, el trabajo que hacer no fue nadar, sino escribir mucho software, y esto sí sabía hacer. Por lo tanto, decidí desarrollar un sistema operativo completo y libre, o morirme intentando. De vejez, es decir. Porque en la época, el movimiento de software libre que estaba lanzando no tenía enemigos activos. De los pocos que conocían la idea, una gran fracción no estaba de acuerdo, pero no pensaban necesitar oponerse porque daban por supuesto que, siendo tan grande el trabajo, nunca podríamos lograrlo. Y también reconocía el tamaño del trabajo. No sabía si podríamos algún día tener un sistema operativo libre, pero sabía que sin tenerlo nunca podríamos usar computadoras en libertad. Es decir, no era aceptable no lograr. Decidí desarrollar un sistema operativo libre, decidí reclutar a otros para participar en el desarrollo para acabarlo más pronto, decidí seguir el diseño básico de Unix, un sistema privativo pero portable, es decir, capaz de funcionar en varios tipos, varios modelos de computadoras de varios fabricantes, porque quería también desarrollar un sistema portable capaz de funcionar en las computadoras del futuro. Y decidí usar los mismos comandos que los de Unix para que los muchos usuarios de Unix pudieran migrar fácilmente sin tener que aprender algo totalmente nuevo. Y luego le puse como nombre una broma. Este sistema se llama GNU, un acrónimo recursivo que quiere decir GNU no es Unix. A nosotros, los programadores, nos gustan mucho las bromas con la recursión. Y entonces es GNU, GNU no es Unix. Y a veces alguien me pregunta, sí, pero ¿qué quiere decir la G? Y digo, quiere decir GNU. Y dice, pero sí, es la inicial de GNU, pero ¿qué quiere decir? Y digo, quiere decir GNU. Pero ¿por qué GNU y no FNU o PNU o DNU o ANU? Es porque GNU es la palabra la más cargada de humor del idioma inglés. Se usa en muchísimos juegos de palabras, porque según el diccionario la G muda y la palabra se pronuncia new o new, como nuevo, es decir, nuevo. Entonces, cada vez que quieres escribir new como nuevo, puedes escribirlo GNU y es un juego de palabras. Quizás no muy bueno, pero hay muchísimos. Entonces, al solo ver esa palabra, uno ya está listo para reírse. Dar la oportunidad de usar este nombre por motivos específicos para un proyecto de programación no pude resistir. Pero cuando es el nombre de nuestro sistema, hace falta evitar las pronunciaciones confundidoras. Por ejemplo, hace falta no seguir el diccionario. Si dices, sobre todo en inglés, the new system, puedes confundir a la gente, porque hemos trabajado 26 años en el desarrollo y hemos usado una versión de este sistema desde hace 18 años. Ya no es nuevo, pero sigue siendo GNU. En inglés se pronuncia GNU y también se puede en castellano, pero también es aceptable pronunciarlo GNU, como si comenzara por N, lo que es el nombre del mismo animal. Pero otra pronunciación errónea que hace falta evitar suena como Linux. Muchos usuarios del sistema operativo GNU piensan que el sistema es Linux. ¿Por qué? En el año 92 teníamos casi todo el sistema GNU, pero faltaba un componente, el kernel. El kernel es el componente que suministra los recursos de la máquina a todos los demás programas que ejecutan. Es un componente importante y esencial. Estábamos desarrollando un kernel, pero nuestro proyecto de kernel no funciona bien. Pero en ese año, el señor Torvalds, que había escrito otro kernel privativo en el año 91, lo libertó bajo la licencia pública general de GNU, una entre las varias licencias de software libre, de las cuales había como 20 en la época, quizás. Entonces, al publicarlo de nuevo como software libre, la combinación del sistema casi completo GNU y el kernel Linux fue un sistema completo y libre. Por la primera vez desde hace más de una década, fue posible comprar una computadora personal y usarla en libertad. Por lo tanto, la liberación de Linux bajo la GPL de GNU fue una contribución importante a la comunidad de software libre. Pero los que combinaron este kernel con los otros componentes que hacían el sistema casi completo GNU enfocaban tanto el kernel que trataban el resto del sistema como un pequeño añadido y llamaban esa combinación el sistema Linux erróneamente. Pero los usuarios imitaban ese error y es así que millones de usuarios usan un variante del sistema operativo GNU y no lo saben. Piensan que el sistema en su totalidad es Linux y piensan que todo que el señor Torvalds ha comenzado todo, que todo viene de su visión de la vida. No es justo hacia nosotros. Por lo tanto, te pido, por favor, llamar este sistema GNU con Linux. Danos reconocimiento igual. No pedimos más. Hemos comenzado este proyecto, hemos desarrollado la mayor contribución. Pienso que merecemos crédito igual. Pero si fuera únicamente un asunto de crédito, no merecería mucha atención, porque el asunto del crédito no es el asunto ético el más importante de la vida. Hay algo mucho más importante en juego, en tu elección de nombre del sistema. Tu libertad está en juego. Indirectamente, por cierto, porque directamente la elección de nombre no cambia nada. Pero tiene efectos indirectamente, porque las palabras que usas determinan el mensaje que transmites y así ejerces tu influencia al pensamiento de los demás, que después determine sus actos. Si llamas la rosa cebolla, olería igual de dulce, pero podrías confundir a los cocineros. Desde hace 26 años, el nombre GNU se asocia con nuestras ideas de libertad y solidaridad social, con el movimiento ético del software libre. Pero el nombre Linux no, porque se asocia con las ideas del señor Torvalds. ¿Y cuáles son? No está de acuerdo con nuestras ideas que acabo de presentarles hoy. No valora su propia libertad. Dice públicamente que el software privativo es legítimo, que está dispuesto a usarlo de ser cómodo. Es decir, no valora su libertad, sino solo su comodidad. Y tiene derecho a sus opiniones. Pero no es correcto que use nuestro gran trabajo que hemos hecho por la libertad como si fuera suyo, como plataforma para oponerse a nuestras ideas que fueron la motivación de hacer nuestro trabajo. Y no es bueno para ustedes, sino peligroso. Porque cuando la gente supone que el sistema es Linux, y cuando piensa que el sistema es Linux, supone que todo viene de su visión del mundo y tiende a seguir sin considerar sus ideas y rechazar las vuestras, y así no aprende a valorar su propia libertad. Y cuando hace falta luchar por la libertad, no está con nosotros en la lucha. Entonces somos menos en la lucha. Y así podremos perder. Todos podemos perder la libertad porque ellos no luchan para proteger su libertad. Por fin, nuestro futuro depende sobre todo de nuestros valores. La libertad está frecuentemente amenazada y para mantenerla tenemos que defenderla. Esto se ve en el daño que Bush ha hecho mundialmente a los derechos humanos y en muchos otros sucesos históricos también. Pero para defender la libertad hace falta valorar la libertad, y para valorarla hace falta comprender el concepto. En otros aspectos de la vida, el debate sobre los derechos humanos ha durado siglos, mucho tiempo para llegar a conclusiones acerca de los derechos humanos que cada uno merece y difundirlas mundialmente. No garantiza siempre lograr defenderlos, pero proporciona una base para intentar. Pero la informática es un aspecto muy nuevo de la vida. Incluso en unos países los más avanzados, la mayoría de la gente no ha practicado la informática desde hace 20 años. Y en otros países, mucho menos. No mucho tiempo para el debate sobre la pregunta de cuáles son los derechos humanos que uno merece usando un programa. Pero nunca hubo debate, porque casi todo el mundo comenzó a hacer la informática con software privativo en un ambiente de usuarios de software privativo. Por lo tanto, daban por supuesto que el software privativo es normal, es legítimo, y aceptable. No imaginaban otra posibilidad. No es posible decir otro mundo es posible sin imaginar otro mundo. Entonces, efectivamente, dejaban a los desarrolladores del privativo dictar la respuesta a la pregunta: ¿cuáles son los derechos humanos que uno merece usando un programa? Y dictaron casi ninguno. Nosotros pueden ordenar cualquier cosa. Y lo aceptaban. Entonces, ¿quién intenta lanzar este debate? ¿Quién duda públicamente de su conclusión? Nosotros en el Movimiento del Software Libre pensamos haber identificado 4 derechos humanos que mereces usando un programa, las 4 libertades que definen el software libre. Pero cuando intentamos hacer llegar nuestras ideas a los usuarios de nuestro mismo sistema, el sistema New, tenemos que superar 2 obstáculos grandes. Primero, no saben que son usuarios de New porque piensan que el sistema es Linux y que el señor Torvalds lo había comenzado y que sale de su visión del mundo. Entonces, cuando ven nuestros artículos presentando estas ideas, se dicen: ah, son las ideas de GNU, ¿por qué prestarles atención? Soy usuario de Linux. Entonces voy a seguir las ideas del señor Torvalds. Qué irónico, si supieran que realmente el sistema que usan es GNU, quizás nos prestarían más atención y tendríamos la oportunidad de mostrarles el asunto de libertad y de convencerlos. Pero hoy en día hay otro obstáculo que superar. Ya no conocen tanto el nombre de software libre, porque los que no están de acuerdo con nuestras ideas éticas tienen otro término que emplean para evitar completamente el plan ético del asunto. Ese término es código abierto. En los años 90, mientras el sistema New con Linux ganaba usuarios entre los técnicos, había una disputa en la comunidad entre los que valoraban, que valorábamos la libertad y la solidaridad social, y el otro campo que valoraba únicamente la comunidad, que tenía únicamente valores prácticos. Pero en el año 98, el segundo campo inventó otro término, código abierto, para dejar de aludir a la libertad, para nunca decir libre. Con su término nuevo, pudieron decidir con qué ideas asociarlo y con qué ideas no. Y hacían caso omiso del plan ético. El discurso de código abierto no critica éticamente el software privativo. No presenta la distinción en términos éticos, sino en términos de comodidad y nada más. Dice que proponen un método de desarrollo de software que suele proporcionar código de mejor calidad técnica. No dice que es la manera de vivir éticamente en libertad. Pero en el año 98 ya había empresas en la comunidad de software libre, empresas que distribuían y desarrollaban software libre. Pero muchas también distribuían programas privativos. Por lo tanto, no deseaban enseñar a los usuarios a valorar su libertad, porque así no serían clientes posibles futuros a los productos privativos. Por lo tanto, esas empresas optaron por código abierto. Las empresas hablan con una voz amplificada por el dinero, y desde esa decisión, la voz del otro campo es más fuerte que la nuestra, y los medios suelen seguir las empresas. Por lo tanto, cuando los medios grandes hablan del software libre y de mí, hasta de mí, suelen decir código abierto. Esta semana he visto un artículo favorable que me llamó activista de código abierto. Entonces estoy escribiendo un mensaje pidiendo cambiar el artículo porque incurrió en este error. Algunos artículos me llamaron el padre del código abierto. Escribí cartas al editor diciendo que si soy el padre del código abierto, fue concebido por inseminación artificial. Con semen robado, sin mi consentimiento. Fue una oportunidad, una manera graciosa de comenzar la explicación de la diferencia, porque educar es el propósito. Porque el movimiento de software libre todavía existe. Lo de código abierto no ha matado nuestro movimiento, pero sí obstaculiza nuestro trabajo de educar a la gente, de concientizar a la gente del asunto de libertad y convencerla a participar en nuestra lucha. Seguimos haciéndolo, pero necesitamos tu ayuda. Y puedes ayudarnos de muchas maneras, participando en grupos activistas, dando conferencias como esta, escribiendo artículos, pero es solo cuando escuchas una conversación sobre puntos técnicos que tienen algo que ver con los valores éticos, pero si la conversación se plantea únicamente en términos prácticos, puedes introducir los aspectos éticos de libertad y así tendrás una influencia difundiendo las ideas de nuestro movimiento. Y el solo insistir en decir software libre y new con Linux es una manera de ayudarnos, ayuda un poco, pero consume muy poco tiempo. Es muy eficiente como manera de ayudarnos. Y así podemos seguir educando a más gente. Lo que hace falta, porque hoy en día tenemos algo que no teníamos hace 25 años. Enemigos activos. Por ejemplo, empresas grandes que en muchos países tienen patentes informáticas y amenazan a los desarrolladores y distribuidores de software libre. Empresas grandes con el poder de sobornar gobiernos como el de los Estados Unidos para adoptar leyes reprimiendo en algunos casos el software libre. Por ejemplo, muchos países practican la censura de algunos programas libres, específicamente los capaces de romper las esposas digitales. Los Estados Unidos adoptó en el año 98 una ley que prohíbe la distribución de esos programas. Toda la Unión Europea tiene una directiva prohibiendo, censurando estos programas. Y hoy en día, la Unión Europea propone a Argentina firmar un tratado sobre cibercrímenes que exige la censura también de estos programas. Entonces ya es una lucha política. Hace falta luchar para que Argentina no firme ese tratado. Y también unas empresas intentan aprovecharse de los estados para difundir su poder sobre los ciudadanos. Por ejemplo, hace una semana el estado argentino anunció el plan de entregar con muchas computadoras a los niños, o a los chicos, quizás no realmente niños, con software privativo tendrán Windows. No se debe, el Estado no debe nunca distribuir un programa privativo a la población, a nadie. Porque el Estado debe defender la libertad. Hay un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para que estas computadoras se entreguen únicamente con software libre. Hace falta hablar con tu diputado, presionándolo a firmar este proyecto de ley. Es una lucha política. Ya no es aún no es demasiado tarde para cambiar el plan, para convertirlo en un buen plan, pero necesita su esfuerzo. Hago lo que puedo diciéndolo en una conferencia, pero soy extranjero y el 20 de abril me iré de este país. Ustedes habitan aquí. Ustedes quizás pueden votar. Ustedes tienen una parte en la política de este país y tienen que usarla. Es muy fácil perder la libertad por falta de atención. Y ha sucedido en nuestra comunidad varias veces. Por ejemplo, en el año 92, con la liberación de Linux bajo la GPL de GNU, teníamos el sistema GNU con Linux, un sistema libre que uno podía instalar en una PC nueva para usarla en libertad, pero no fácilmente, porque al comienzo uno tenía que ser muy experto para instalar el sistema. Pero varios desarrolladores comenzaron a hacerlo más fácil. Desarrollaban varias distribuciones de GNU con Linux para la instalación más fácil. Y en como 95 había varias distribuciones en competencia. Y los desarrolladores de una distribución que no valoraban mucho su libertad tenían la idea de introducir programas privativos y presentarlos en su distribución y presentarlos como ventajas de su distribución para atraer a más usuarios. Lo hacían y logró. Ganó más éxito porque la mayoría de los usuarios no valoraban su propia libertad. Luego los desarrolladores de otras distribuciones se decían entre si están ganando con sus programas privativos, tenemos que introducir los mismos programas privativos o comparables en nuestra distribución. Y a través de unos años, todas las distribuciones tenían programas privativos. Hace 10 años había quizás 100 distribuciones y ninguna totalmente libre. Y después de mis conferencias, cuando me preguntaban dónde puedo conseguir este sistema, tenía que contestarles, no conozco ningún lugar que pueda recomendarles porque todas las distribuciones contienen privativo. Es decir, habíamos llegado a la libertad y retrocedido. Estoy contento de decirles que hoy en día sí hay distribuciones totalmente libres, como por ejemplo Ubuntu. Ignusens y Triskel y Dragora y otras. La lista está en gnu.org/distros. Pero no son las distribuciones muy exitosas, muy conocidas, porque ellas siguen conteniendo programas privativos, siguen difundiendo el mensaje que no valores tu libertad, que valores la comodidad sobre la libertad, es su mensaje, y tenemos que ir en contra de su mensaje. Pero hemos perdido la libertad de otra manera. Hoy en día, Linux no es totalmente software libre. En los archivos del código fuente de Linux se encuentran listas largas de números, hasta 300.000 números en un caso. Y estas listas son programas ejecutables cuyo código fuente no está disponible. Es decir, son programas no libres. Y a veces llevan también licencias explícitas no libres. Es decir, que los desarrolladores de Linux han intentado disfrazar programas privativos ejecutables en código fuente. Pero no es código fuente y no es software libre. Por lo tanto, las distribuciones libres del sistema GNU con Linux no pueden usar la versión ordinaria de Linux. Y por lo tanto, mantenemos nuestra versión totalmente libre del kernel Linux. Y su nombre es Linux Libre. También en inglés usamos la palabra libre. De todos modos, lo que hacemos es borrar las partes no libres. Y con unos dispositivos no funciona, pero a veces la libertad exige un sacrificio de comprar o conseguir otro dispositivo que sí funcione. Es muy fácil perder la libertad por falta de valorarla. Últimamente nuestro futuro depende sobre todo de nuestros valores. No hay nada más importante que enseñar a la gente a valorar su libertad. Hoy en día hay una manera nueva de perder la libertad, de perder el control de tu informática. Es software como servicio. Con esta práctica, el usuario, en vez de hacer su informática con sus datos en su propia máquina, envía sus datos al servidor de otro y el servidor hace su informática del usuario con sus datos que ha suministrado y luego le envía el resultado o actúa según el resultado por él. Y así pierdes totalmente el control de tu informática. Es tanta pérdida como con el software privativo. Pero intentar tener el control de tu informática es más imposible aún con el software como servicio. Porque con el software privativo suelen distribuir el código ejecutable, pero no el código fuente. Entonces, intentar investigar lo que realmente hace es muy difícil. En la práctica es casi imposible. Y cambiarlo es muy difícil, prácticamente imposible. Pero con software como servicio, el usuario usa un programa del cual no tiene ninguna copia, ni código fuente, ni código ejecutable. Entonces, es totalmente imposible, absolutamente imposible, investigar lo que hace ni cambiarlo. Y el software privativo puede contener funcionalidades malévolas de enviar datos a alguien, pero requieren código especial para hacerlo. Con software como servicio, el usuario envía sus datos al servidor. Entonces, el servidor tiene sus datos sin ningún código especial, sino por la estructura de la informática. Automáticamente, el servidor tiene esos datos y puede guardarlos. También, con el software privativo, hay la posibilidad de una puerta trasera ofreciendo el poder de imponer cambios del programa. Pero con software como servicio, el operador del servidor siempre puede instalar otro programa en su servidor. Entonces, es el mismo efecto como el de una puerta trasera, pero sin código específico para hacerlo. Resulta automáticamente de la estructura del software como servicio, pero es igualmente malo para el usuario. Entonces, ¿cuál es el remedio? Es no usar software como servicio. El remedio a la injusticia del software privativo es no usarlo. Y el remedio a la injusticia del software como servicio es no usarlo. Reemplazarlo. Para mantener tu control de tu informática, necesitas hacerla con tu copia de un programa libre. Afortunadamente, los servidores que hacen software como servicio son una pequeñísima fracción de los sitios web. Casi todos hacen otras cosas, como publicación, comunicación, comercio electrónico, proyectos colaborativos, que no son software como servicio, pero sí hay algunos que son software como servicio. Por ejemplo, Google Docs es software como servicio porque te invita a editar tus documentos no con tu copia de un procesador de textos libre, sino en el servidor de Google. Este es software como servicio. Y también este servicio es un ejemplo de otro problema. Hay muchos sitios web que intentan instalar programas privativos en el navegador del usuario, usualmente escritos en JavaScript. Y a veces son triviales y no importa, pero usualmente son triviales, pero muchos no son triviales y tampoco son software libre, y no debes aceptar que un sitio imponga la ejecución de un programa privativo en tu computadora. Entonces, por el momento, para evitar estos programas privativos es mejor navegar con JavaScript desaprobado, bloqueado. Pero estamos desarrollando un programa capaz de distinguir los programas en JavaScript que no son ni triviales ni libres y bloquear solo esos. Para terminar, quiero tratar dos temas específicos. Primero, el software libre y el empleo en el sector informático. Nuestros adversarios intentan sugerir que al migrar al software libre, el mundo perdería mucho de una gran parte del empleo en el sector informático. Pero es absurdo. Porque en el sector informático, la programación pagada es una pequeña fracción del empleo. Y en la programación pagada, el desarrollo de programas privativos es una pequeña fracción. La gran mayoría de la programación pagada hoy en día es desarrollo de programas a medidas, cada programa para un cliente. Y este negocio no cambiaría si los usuarios aprenden a valorar su libertad y exigen software libre. Porque para el desarrollo de un programa especializado para sus necesidades, el cliente siempre tendrá que pagar. Hay muchos voluntarios que desarrollan de su propia voluntad programas libres. Pero si una empresa les pide desarrollar un programa específico, serían capaces, pero no tienen ganas. Entonces dicen, sí, podría hacerlo, pero no lo quiero, solo si me pagan. Entonces, este negocio no cambiará. Solo perderemos, al peor caso, esta pequeña fracción de una pequeña fracción del empleo en el sector informático. No es nada que temer, pero este es el peor caso posible, porque el software libre genera empleo. Empleo de adaptación y extensión de programas libres. Si una empresa usa un programa privativo, no puede contratar con cualquier programador para adaptarlo a las necesidades locales. Y el desarrollador probablemente no se interese, porque este usuario es demasiado pequeño. Casi todos son demasiado pequeños para interesarse de ellos. Pero si este usuario tiene la opción de contratar con un programador local para escribir estos cambios, se puede. Entonces perderemos un poquito del empleo y ganaremos algo de empleo. No soy economista, no sé cómo intentar analizar y comparar los tamaños, pero podemos ver que el peor caso, sin prestar atención al empleo nuevo, el peor caso posible no es nada que temer. El otro tema específico es el software libre y la educación. El sistema educativo, es decir, por ejemplo, todas las escuelas de todos los niveles, debe enseñar únicamente el software libre. Y hay muchas razones. La más superficial es para economizar. En cualquier país, las escuelas no tienen bastante dinero, no deben desperdiciar una parte de su dinero pagando permiso de usar programas privativos. Esta razón es muy obvia. Incluso los que no comprenden las ideas del software libre pueden apreciar esta razón. Pero porque es superficial, no debemos nunca enfatizar sobre todo esta razón. Cuando mencionamos esta razón, tenemos que explicar también que es la menor razón, porque no se trata de los valores realmente importantes, como la libertad y la solidaridad social. Y unas empresas de software privativo suelen eliminar esta razón regalando copias gratuitas de sus programas no libres a las escuelas. ¿Y por qué lo hacen? Quieren aprovecharse de las escuelas, quieren usarlas como instrumentos para imponer a la sociedad una dependencia a su producto. Regalan copias gratuitas a la escuela para que la escuela las enseñe a los alumnos, quienes luego se gradúan con una dependencia y después de graduarse no reciben ofertas de copias gratuitas del mismo producto y van a trabajar para empresas. Las empresas no reciben ofertas de copias gratuitas. Es decir, que el plan es que la escuela dirija a sus alumnos camino a la dependencia permanente y que tienen consigo el resto de la sociedad. Es como darle a la escuela ampollas de drogas adictivas, diciéndoles, inyectenlos a los estudiantes para hacerlos dependientes. La primera dosis es gratis. Al ser dependientes tienen que pagar. Entonces, el departamento de la empresa que lo hace es el departamento de servicio educativo. La escuela rechazaría las drogas y debería rechazar también el software privativo, porque el sistema educativo tiene una misión social de educar a la próxima generación como buenos ciudadanos de una sociedad capaz, fuerte, independiente, solidaria y libre. En la informática solo se hace enseñando el software libre. El software privativo, enseñar el software privativo es sembrar dependencia. Va en contra de la misión social de las escuelas y no se debe nunca. Entonces, el plan de entregar computadoras a los chicos con Windows y con Linux paralelamente en la máquina es como darles a comer en la escuela ensalada y tabaco para que conozcan ambos. Pero hay otra razón más profunda para la educación de los mejores programadores. Los programadores natos quieren aprender todo del funcionamiento del sistema y de los programas que usan. Pero cuando le preguntan al profesor cómo funciona este programa, solo puede contestarles, es secreto, no podemos saber si es privativo. Entonces, el software privativo no ofrece oportunidad, no ofrece espacio para la educación. Es el enemigo del espíritu de la educación y no debe ser permitido en la escuela. Pero, si es libre, el profesor puede explicárselo cuando sepa y luego darle una copia del código fuente del programa diciéndole, léelo y comprenderás todo. Y lo leerá porque antoja comprender y así tiene la oportunidad de aprender a escribir bien el código. Uno lo aprende con leer mucho código y escribir mucho código. Solo el software libre ofrece la oportunidad de leer mucho código de los programas que realmente se usan. Y hace falta escribir mucho código para programas grandes. Pero para hacerlo hace falta comenzar por lo pequeño. Pero, ¿qué es lo pequeño en este caso? No es programas pequeños, porque los retos de los programas grandes ni siquiera aparecen en los programas pequeños. Hace falta escribir pequeños cambios para programas grandes. Solo el software libre ofrece esta oportunidad. Así aprendía yo a escribir bien el código. Trabajaba en un laboratorio donde teníamos un sistema operativo libre en los años 70. Y mi trabajo era mejorar el sistema. Así que tenía que estudiar una parte de un programa grande y escribir un cambio. Leer otra parte de algo, escribir un cambio. Y lo hacía cientos de veces. Y por fin sabía hacerlo bien. Hoy en día cualquier escuela puede ofrecer la misma oportunidad, pero solo si es una escuela de software libre. Pero hay otra razón más profunda para la educación moral, la educación en la ciudadanía. Las escuelas deben enseñar no solo hechos y capacidades, sino también el espíritu de buena voluntad y el hábito de ayudar a los demás. Por lo tanto, cada clase debe tener esta regla. Alumnos, si traes un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti. Debes compartir copias con el resto de la clase, incluyendo el código fuente por si acaso alguien quiera aprender. Y si no lo haces, no puedes traerlo a la clase, porque este es un lugar para compartir los conocimientos. Pero para dar el buen ejemplo, la escuela tiene que seguir su propia regla. Tiene que traer únicamente software libre a la clase. Todos los niveles de escuelas, desde las escuelas maternales a las universidades, tienen que que enseñar únicamente el software libre. Esta universidad tiene que migrar al software libre, tiene que planear la migración por etapas, por cierto, no propongo migrar en una semana, pero en unos años será posible migrar al software libre y eliminar el software privativo de la universidad. Y si hay unas asignaturas que ya no podría enseñar, a veces la libertad exige un pequeño sacrificio. No debemos valorar la comodidad más que la libertad, porque este es el camino a perder la libertad. Quiero mencionarles unos sitios web para más información. Hay GNU.org, el sitio del sistema GNU y del movimiento de software libre, GNU.org. Hay también FSF.org, es decir, Free Software Foundation.org, FSF, entonces, el sitio de la Fundación de Software Libre, en el cual encontrarás varios recursos útiles para el uso de software libre y también varias campañas políticas de presión, como por ejemplo nuestra campaña de protestas en contra de las esposas digitales, que se llama defectivebydesign.org. Pero mira fsf.org y lo encontrarás. Pero por favor visita defectivebydesign.org e inscríbete en la lista para participar en nuestras protestas. La mayoría se hacen virtualmente por la red, puedes participar desde cualquier lugar. Es muy importante tener protestas grandes porque la misión es mostrarles a unas empresas grandes que si diseñan sus productos para atacar nuestra libertad, serán odiadas. Y también hay Free Software Foundation Latin America, es decir, fsfla.org, que también necesita tu participación. ¿Dónde está la caja? Porque dentro de la caja hay el NUC para subastar. Pero también hay pegatinas y vas a distribuir de alguna manera las pegatinas aquí. Bueno, están para eso. Y hay varias cosas personales mías, pero serán obvias. Son regalos que me dieron en otras conferencias de esta visita. Pero se reconocen fácilmente porque no son pegatinas. Entonces, hay también la Fundación Vía Libre, que ha hecho un muy buen trabajo. Su sitio es vialibre.org.ar. Ahora quiero presentarles mi otra identidad. San Ignacio de la iglesia de Imax. Bendigo tu computadora, hijo mío. Imax fue al comienzo un programa editor de textos extensible que había escrito, que se volvía una manera de vida para muchos usuarios porque podían hacer toda su informática dentro de Imax. Y luego se volvió una iglesia con el lanzamiento del grupo de noticias org.religion.imax. Hoy en día en la iglesia de Imax tenemos un cisma grande entre varias versiones rivales de Imax, y también tenemos a santos pero no dioses. En lugar de dioses adoramos a un editor. Para hacerte miembro de la iglesia de Imax tienes que pronunciar la profesión de la fe. Tienes que decir: no hay otro sistema que GNU, y Linux es uno de sus núcleos. Y luego, si te haces experto, puedes celebrarlo con nuestra ceremonia, el Fubar Mitzvah, en la cual cantas líneas del código fuente del sistema. También tenemos el culto de la Virgen de Imax. La Virgen de Imax quiere decir quien quiera que no haya aprendido a usar Imax. Y según la iglesia de Imax, ofrecerle la oportunidad de perder la virginidad de Imax es un acto bendito. También tenemos el peregrinaje de Imax. Se trata de invocar todos los comandos de Imax en orden alfabético. Nuestra iglesia tiene unas ventajas comparadas a otras iglesias que no voy a mencionar. Por ejemplo, el ser santo en la iglesia de Imax no exige el celibato. Pero sí exige vivir una vida pura y ética. Hace falta hacer el exorcismo de los sistemas privativos satánicos que han poseído computadoras bajo tu control e instalar un sistema completamente santo y libre. En inglés diría a holy free system. Y luego instalar y usar únicamente software libre con y sobre el sistema. Si haces este voto y si lo cumples, también serás santo y tendrás derecho a llevar una aureola, si encuentras una, porque no las fabrican más. A veces me preguntan si, según la iglesia de Imax, el uso del otro editor VI es un pecado. Es verdad que VI es el editor de la bestia, pero usar una implementación libre de VI no es un pecado, sino una penitencia. Y a veces me preguntan si mi aureola es de verdad un viejo disco duro de computadora. No es un disco duro, es mi aureola, pero era un disco duro en una existencia anterior. Muchas gracias. Este pequeño y adorable al beneficio del movimiento. Este niño necesita un hogar. Y si tienes un pingüino, necesita un niño, porque como todos sabemos, un pingüino casi no puede funcionar sin niño. Entonces, cuando ofreces, por favor, levanta la mano y grita, grita la cantidad, porque la meta es que vea, que reconozca tu oferta. Entonces, voy a comenzar con 100 pesos. ¿Se ofrecen 100 pesos? Sí, hay 100 pesos. Se ofrecen 110 pesos. 110. ¿Hay 120? 120. Se ofrecen 120. Y por favor, 120. Habla. 120. Tengo 120. Se ofrecen 130. 130, hay 140, 140, se ofrecen 140, 140 pesos para este adorable niño, 140, se ofrecen, ofrece usted, hace falta gritar para que tome nota, tengo 140, se ofrecen 150, 150, 150, hay 160, tengo 150, hay 160, 160 alguien para este adorable tú. ¿Quién? 160. ¿Dice usted 160? Gracias. Tengo 160, hay 170, hay 170, hay 170, se ofrecen 170. Bueno, 170, hay 180, hay 180, hay 190, hay 190. Se ofrecen 190 para este adorable niño, para defender su libertad. Hay 190, 190 se ofrecen. 200, tengo 200. Se ofrecen 220. 220, se ofrecen 240. Se ofrecen 240, 240, podemos aceptar pago por una tarjeta de crédito. 240, tenemos 240, hay 260, 260 se ofrecen, 260 se ofrecen para este adorable view, se ofrecen 260 para defender su libertad, última oportunidad, ahí se... 300. Le digo 300, hay 320, 320 se ofrecen. No he oído. Hay 320 se ofrecen para este adorable niño, para defender su libertad, 320 se ofrecen, 320, última oportunidad para ofrecer más, 320, 1, 2, 3, vendido por 300. Preguntas. Si es posible ofrecer preguntas por escrito, sería mejor porque soy casi sordo. Pero, ¿es posible darme preguntas por escrito? Sí, pero para comenzar puedo contestar unas pocas preguntas por la voz, pero haría falta hablar muy claramente, pausadamente y fuerte. Mi problema es reconocer los consonantes. Entonces hace falta pronunciar bien cada consonante. Si hablas rápido así no voy a escuchar nada. Hablaba yo muy rápidamente a veces en el discurso para economizar nuestro tiempo, porque sé que ustedes son capaces de escuchar así, pero yo no. Es triste, lo haría de ser capaz. ¿Qué criterios políticos y educativos debe contemplar un plan tecnológico para que sea sustentable? No sé necesariamente. El asunto del software libre no se trata mayormente del valor de... no involucra mucho esa cuestión. Pero el software libre a veces disminuye la necesidad de comprar frecuentemente computadoras nuevas y de esta manera indirectamente es más sostenible. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Le acerco el micrófono? Hola. ¿Cuál es tu opinión frente a empresas como Google que aportan de alguna manera al software? ¿Como qué? Como Google. ¿Como Google? Sí. Google hace muchas cosas. Espera. Y quiero contestar. Okay. Es mi opinión sobre Google. Pero no tengo una opinión sobre Google como una totalidad, porque hace muchas cosas y pienso que es más útil juzgar cada una. Entonces, Google tiene muchos servicios. Casi todos los servicios de Google intentan instalar un programa privativo, el JavaScript, en el navegador del usuario. Y entonces, no se debe permitir. Pero muchos servicios Google funcionan sin instalar ese programa. Es decir, funcionan totalmente usando software libre. La mayoría de los servicios de Google no son software como servicio. Hacen otras cosas. Por ejemplo, el motor de búsquedas no hace tu informática con tus datos, sino busca algo en los datos de Google. No veo ningún problema en eso, pero hace falta no identificarte para no darle muchos datos personales de lo que haces. Pero un servicio de Google sí hace software como servicio, es Google Docs. Al mismo tiempo, Google financia el desarrollo de mucho software libre. Entonces, hace cosas buenas y cosas malas. Tiene un servicio de pago comparable con PayPal, pero que exige una licencia de software privativo al usuario. Por lo tanto, la FSF no puede aceptar pago a través de Google. ¿Te parece entonces incorrecto el aporte económico, aceptar aporte económico de empresas como Google? No, aceptar un aporte económico para hacer algo bueno es bueno, Pero depende de si hace falta hacer algo en cambio al aporte. ¿Y qué hace falta hacer en cambio? Y eso depende de la actividad práctica que va a hacer. ¿Qué opinión tiene sobre la distribución Ubuntu? Contiene programas privativos, por lo tanto, no se debe recomendar. No permito la distribución de copias de Ubuntu en mis conferencias. Muchas veces alguien quiere distribuir copias de Ubuntu y no lo permito porque confundiría el mensaje de mi conferencia. Hay sistemas compuestos por programas libres que no son ni GNU ni Linux. ¿Cómo deberíamos llamar a esos sistemas? Primero, software libre, pero cada sistema tiene su propio nombre. Debian es GNU con Linux, es una de las Debian es una de las distribuciones del sistema GNU con Linux y sugiere programas privativos, por lo tanto no puedo recomendar su instalación. Ubuntu es GNU con Linux, también es una de las distribuciones. Texto de la conferencia donde se encuentra. Si lo tecleas, se encontrará en algún lugar. Y será un trabajo útil hacer una transcripción de esta conferencia, pero no tengo a nadie para hacerlo de no ser tú. De nuevo, ¿puede dar mayor información sobre el tratado a firmar en el futuro? No se debe decir el tratado a firmar, se propone. Todavía hay la posibilidad de rechazar ese tratado. Es el Tratado Europeo de Cibercrímenes. Opinión acerca BSD. BSD es el nombre de otro sistema operativo básicamente libre, como GNU con Linux es básicamente libre. Pero todas las tres distribuciones de BSD proponen programas privativos. Por lo tanto, no se deben recomendar. Pero si algún día una distribución de BSD cumple con estos requisitos, podríamos aprobarlos. ¿Qué opinas sobre la apertura de código de algunos componentes de Windows? No me interesa la apertura de código porque no estoy por el código abierto. Estoy por la libertad. Milito por el software libre. Y si Microsoft hiciera libre el sistema Windows, no lo criticaría más al plan ético. ¿Se podría acumular más para dármelas en grupos? Pero si una parte de Windows es libre, no excusa el resto que no es libre. Para vivir en libertad, hace falta no usar software privativo, hace falta no aceptar la presencia instalado en tu máquina de software privativo. ¿Cuál es el plan para el herd? El herd, es decir, la manada, es el kernel de GNU, pero hace progreso lento. No sé si algún día funcionará bien. pero tampoco es la prioridad. Las partes libres de Linux son libres, funcionan, no necesitamos reemplazarlas. La prioridad es reemplazar las partes no libres. Como por ejemplo drivers y bloques de firmware. Estos son los problemas. ¿Qué opinas acerca de Bill Gates? Ha ganado mucho dinero sometiendo a otros. Y ahora intenta presentarse como filántropo donando una parte del dinero que había ganado por maneras sucias. Es decir, comprarse una buena reputación que no merece. Pero tampoco es un asunto importante. Este no es un movimiento de venganza a nadie, sino un movimiento por la libertad. Es posible que el software libre combata y le gane a los elementos privativos con las actuales condiciones materiales y políticas. No podemos saber, porque no podemos ver el porvenir. Depende de ustedes. Si luchan bastantes, ganaremos. El software libre se puede usar para cualquier cosa, incluso para fines militares. Sí, el programa restringe su uso, no es software libre. Y si aceptáramos programas con condiciones restringiendo su uso, tendríamos unos años después un sistema con muchos programas con varias restricciones de uso que no se podría usar para nada. Fue ayer, hice una conferencia en la Escuela Superior Técnica del Ejército, promoviendo el software libre, promoviendo su uso en el ejército. Y también es una manera de cooperación entre el ejército y otros elementos de la sociedad. Usar software privativo en el ejército o en cualquier agencia pública con una función de seguridad o una función esencial es un peligro a la seguridad nacional. Si tiene una puerta trasera, ¿para qué podría ser usado? ¿Para cuándo estará listo GNU Herd? Ah, ya contesté. Es la pregunta la más tonta que preguntar a un programador. ¿Cuándo estará listo? Porque realmente nunca sabe, pero puede decirte algo que realmente es imaginario. Pero prefiero ser honesto y decir no sé. ¿Por qué cree que algo tan simple como compartir se vuelve tan complicado? Porque hay los que quieren dividirnos. ¿En qué se basaron para hacer la distribución Gentoo? Es una distribución que sugiere la instalación de programas privativos, por lo tanto no se debe recomendar. ¿Qué discusión cumple completamente lo expresado por New con Linux? No cumplo lo expresado, pero varias distribuciones son totalmente libres. Mencioné unos nombres, la lista está en gnu.org/distros. Si alguien puede explorar dónde está. Duele mi pie, tengo patagonía, quizás por haber estado en Bariloche. ¿De verdad que no toma Coca-Cola? Participo en el boicoteo mundial a la empresa de Coca-Cola, de todos sus productos. No solo la Coca-Cola misma. El motivo de este boicoteo es que la empresa de Coca-Cola asesina a los organizadores de los sindicatos en Colombia y en Guatemala. El sitio de este boicoteo se llama killercoke.org. Ni siquiera consumo el agua de la empresa de Coca-Cola. Y en cada país, Coca-Cola vende agua con una marca diferente. Entonces, hace falta mirar las botellas para saber si son de la empresa de Coca-Cola. Y lo hago cada vez. KillerCoke.org. Pero en Bolivia producen Coca-Cola. ¿Cuál es su opinión ante la falta de licencias válidas y copiado de programas rompiendo con la licencia en Argentina, por ejemplo? Compartir es bueno, lo malo es prohibir compartir. Entonces, una copia no autorizada de un programa privativo es malo porque de varias maneras priva de la libertad a su usuario. No es malo por no ser autorizado, sino no es malo por no ser autorizada, sino por ser privativa. Hace falta resistir la distracción de las campañas por el software legal, porque realmente son la represión de la cooperación social. Pero lo que hace falta es enseñar a la gente a reconocer que no basta conseguir una copia no autorizada, que realmente para vivir en libertad necesita el software libre. ¿Qué opinas sobre el nuevo sistema operativo que está formando Google? Es decir, Chrome OS. Chrome OS, según parece, será una distribución de Linux. No sabemos si será totalmente software libre, pero sabemos que será diseñado para dirigir al usuario hacia el software como servicio, que no se debe usar. ¿Podrías recomendar algún sistema operativo que no sea software privativo? Ya hay muchos. El email en su forma convencional por información propia en la red, donde es procesada en un servidor, lo incluiría en la categoría software como servicio. No, porque es comunicación. La comunicación no se podría hacer dentro de tu computadora. Pero esto no implica que necesariamente sea bueno usar algún servidor de correo. Hay varios problemas que puede tener. ¿Qué opina sobre los libros con derechos de autor en la educación pública? ¿La educación pública no va en contra del sistema económico? Eso, la segunda no comprendo, pero la primera, pienso que los libros educativos, las obras educativas de todos tipos deben ser libres, porque son obras concebidas para usos prácticos en la vida, es decir, educar, no para solo ser admiradas, ni para mostrar el pensamiento de alguien. Entonces deben ser libres. Su amistad con Linus no es la mejor. Nunca fuimos amigos, pero por algún periodo no teníamos enemistad, pero hoy en día sí. Lo he criticado muy fuerte por su uso de manera muy pública de un programa privativo en el desarrollo de Linux. Dije que presentaba un mal ejemplo. ¿Con qué otros movimientos sociales y políticos encontró una mejor cercanía del movimiento de software libre a lo largo de los años? Es una pregunta muy difícil. Realmente, no hay tanta solapa, pero hay algo en común con, por ejemplo, con el movimiento en contra de la globalización del poder de las empresas, porque el software privativo es un ejemplo del poder de unas empresas sobre la gente. Y las empresas no deben tener poder sobre nadie. GNU tiene un sistema operativo para celulares. Primero, GNU no tiene un sistema operativo porque es un sistema operativo. Y había un intento de producir un teléfono celular que ejecutaba con Linux y totalmente software libre. Se llamaba OpenBoco, pero no funcionaba bastante bien y no fue un éxito. Tengo esperanza que algún día haya otro teléfono con software libre totalmente. ¿Qué opinan de la enseñanza de programación en las universidades? No la conozco. Casi no estudiaba la programación en mi carrera académica y no enseño. Entonces no lo conozco mucho, pero tengo dos sugerencias. Primero, hace falta enseñar únicamente software libre formalmente, pero ya lo he explicado. Otra cosa, es muy importante enseñar el lenguaje Lisp o Scheme, porque son los lenguajes los más capaces y elegantes. Los que no conocen estos lenguajes de programación no saben lo que falta en los demás. También sugiero un trabajo de grado que dure 2 años. Bastante tiempo para desarrollar una mejora importante en un programa libre y luego colaborar con los desarrolladores en su instalación y luego recibir las quejas de los usuarios y corregir los problemas. un proyecto de grado en el cual el estudiante solo escribe un programa para conseguir un grado del profesor, no enseña la mayoría del trabajo, solo una fase. No basta. Y así se gradúan sin realmente comprender cómo participar en un proyecto de software libre. ¿Qué opinas sobre Arch Linux? Primero, es una distribución de Nucon Linux que no lo reconoce. No es bonito. Segundo, contiene programas no libres que no se deben. ¿Qué computadora tienes y qué sistema operativo usas? Tengo una computadora de la empresa de Morte. Solo dice gracias ese papel. Puedo leerlo desde aquí. Elegí esta computadora porque tiene instalado únicamente software libre, incluso al nivel del BIOS. Y el sistema que uso es naturalmente Nucon Linux, específicamente la distribución GNUSense, una de las distribuciones totalmente libres. ¿Qué opinas sobre el grupo Lucro? Me parece hacer un muy buen trabajo, pero le sugiero cambiar su sigla, porque parece querer decir que yo soy un noob. ¿Y qué quiere decir noob? Suele querer decir Linux User Group. Entonces la gente supondrá que en este caso que también quiere decir Linux User Group, que no es verdad, porque no es un Linux User Group. Entonces, para no confundir a la gente, sugiero cambiar también la sigla y sugiero quizás Libro, Libertad Rosario. Es una idea. Me pide cantar la canción de software libre, pero no inmediatamente, por lo menos. ¿Qué piensa de Android? Android es un sistema operativo para teléfonos que contiene mucho software libre y también software privativo, y contiene Linux pero no GNU, y en su uso es muy diferente del sistema GNU con Linux. Entonces demuestra que el solo tener Linux no es tan importante para cómo es usar el sistema operativo. Linux es un componente, pero no es el sistema. ¿Qué opinas de las leyes como la de España y Gran Bretaña que ponen restricciones en la red? No conozco la ley de España, pero la que Gran Bretaña acaba de adoptar es injusto, porque su motivo es castigar los que comparten, y es injusto. Tales leyes no merecen la obediencia, merecen el desafío. ¿Qué pasaría si Linux privatiza el kernel? Si el señor Torvalds privatiza Linux, porque Linux no es el nombre de una persona, es el nombre de un kernel. Entonces la pregunta que tiene sentido es, ¿qué pasaría si el señor Torvalds privatiza Linux? Pero parcialmente lo ha hecho. Ha puesto bloques privativos, y lo que hacemos es quitar los bloques. Pero no puede convertir la mayoría del código de Linux en software privativo porque no tiene el derecho de autor sobre ese código. Tiene otros autores y su acuerdo sería necesario para cambiar esta licencia. ¿Comió asado? Sí. Actualmente por el precio es privativo. No. Es un error grave confundir el ser caro con privarte de la libertad. No sé cuánto costó el asado. En esta visita he comido asados en las casas preparadas por la gente y no cobraron. También he comido asado en restaurantes, pero mis anfitriones pagaron y no me pidieron pagar. Entonces no sé o no recuerdo cuánto cuesta. Pero cuando he visto los precios en los restaurantes, son menos que los precios corrientes en los restaurantes en los Estados Unidos. Estas deben ser las últimas preguntas porque ya es tarde. ¿En qué lenguaje de programación se basa GNU? Tiene programas en varios lenguajes, pero los programas que escribí usan C y Lisp. ¿Qué opina de las funcionalidades malignas del hardware? Es injusto, pero no tengo solución que proponer. No podemos evitar las funcionalidades malignas del hardware compilando diseños modificados en objetos físicos, porque no hay compiladores ni copiadoras de objetos físicos. Quizás algún día. Entonces, hace falta luchar, es el único remedio. ¿Cómo sería posible desarrollar software libre cuando el fabricante de hardware oculta el funcionamiento del mismo como con drivers privativos? Lo que oculta no es el funcionamiento del dispositivo, lo que no necesitamos saber, sino su modo de empleo. Y esto sí necesitamos saber. Y esa práctica es muy dañina y por lo tanto seguimos siempre luchando. Y también hace falta la ingeniería inversa para descubrir no los circuitos, sino el modo de empleo del producto. ¿Qué opinas sobre el hecho de que cuando se compra una nueva laptop estamos obligados a pagar por software privativo? Es injusto. El Estado no debe fomentar la ganancia de las empresas de software privativo porque la misión del Estado es arreglar la sociedad entera para el bienestar y libertad de toda la población. Y esa práctica de obligar a comprar software privativo va en contra de la meta. Pero no será así, porque van a, quizás en este año, quizás en el año próximo, van a vender las computadoras remote con solo software libre. Y hay otras empresas también que están haciendo, desarrollándolos. Es cierto que Codeplex de Microsoft robó código libre y lo usó en sus programas. No sé. Nunca he oído esa acusación. Pero lo que Codeplex hace es desanimar el uso de la versión 3 de la GPL, que es la licencia que protege mejor la libertad del usuario. ¿Qué opinas sobre Miguel de Icaza? Una vez hacía intérprete para el congresista Villanueva del Perú en los Estados Unidos. El congresista no habla inglés. hacía un discurso en un congreso. El congreso fue de código abierto. Y Miguel de Casa, interpretando su discurso en castellano al inglés, cuando el congresista que estaba célebre por su carta criticando el código abierto y diciendo que hace falta la filosofía de software libre, cuando, cada vez que él dijo software libre, Miguel lo tradució en open source. Y estoy seguro que el congresista Villanueva no lo sabía. ¿Tiene viabilidad el software libre en el ámbito industrial? Sí, se usa mucho. Más específicamente en la simulación de procesos, donde todo lo que hoy disponible es privativo, quizás debes escribir algo. No conozco ese campo en absoluto. ¿Qué piensa sobre Novell, su acuerdo con Microsoft del framework Mono? Novell distribuye una distribución de GNU con Linux con software privativo. Ha firmado un pacto con Microsoft que intentó convertir algunos programas libres en efectivamente software privativo usando las patentes de Microsoft. Y por lo tanto, la GPL versión 3 tiene párrafos para bloquear su intento. Y en cuanto a Mono, Mono es una plataforma libre que implementa el lenguaje de programación de C#. Y hacerlo es útil. Necesitamos tales plataformas porque usuarios han escrito programas en C#. Y es muy importante que puedan ejecutar sus programas privados sobre una plataforma libre. Entonces, lo que Mono hace no es malo. Y eso por libre, entonces, no lo critico. Pero lo que es un error es desarrollar programas para distribuir en C#. Porque no hace vulnerable la comunidad a las patentes de Microsoft. Y no quiero decir todos los detalles, sería demasiado tiempo. Entonces, no critico Mono, pero es peligroso desarrollar programas en C#. ¿Qué opinas sobre la inclusión de GNU en los sistemas embebidos? ¿Cómo no? ¿Cuál es el límite del software libre? Supongo que no hay ninguno. En relación a si es mejor no restringir ningún uso del software libre, incluso los usos que perjudiquen a otros, no sería sabio intentar eliminar malas prácticas con restricciones en las licencias de software libre. Solo promovería el uso de software privativo. Es como intentar eliminar crímenes poniendo licencias a los bolígrafos, diciendo este bolígrafo no se puede usar para escribir la lista de gente para torturar. No funcionaría, no lograría su meta. ¿Se puede hacer dinero con software libre mediante qué medios? Soporte. Normalmente venden soporte, pero a veces es para vender productos físicos usando el software libre. Y también, pero soporte quizás no expresa bien el tamaño de este negocio, porque el soporte no solo es ayudar a alguien, es también adaptar y extender programas libres. ¿Qué computadora tiene? Ah, es la real. ¿Y hay tiempo para la canción? Sí. Tiene un ritmo de 7 compases. No es usual en nuestros países escuchar este ritmo. Entonces quiero mostrarles el ritmo de antemano. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Join us now and share the software. You'll be free. Hackers, you'll be free. Join us now and share the software. You'll be free. Hackers, you'll be free. Hoarders can get piles of money. That is true. Hackers, that is true. But they cannot help their neighbors. That's not good. Hackers, that's not good. When we have enough free software at our call, hackers at our call, we'll kick out those dirty licenses evermore. Hackers evermore. Join us now and share the software. You'll be free. Hackers, you'll be free. Join us now and share the software. You'll be free. Hackers, you'll be free. Pienso que algunos quieren sacar fotos conmigo. Estoy dispuesto a hacerlo, pero no tengo mucho tiempo disponible. Entonces, hará falta hacerlo con grupos de 10 o más personas y únicamente con un solo fotógrafo. No quiero esperar que cada uno aprenda a usar el aparato de otro. Es muy aburrido, no lo hago. Pero por favor, entonces, nombremos a un solo fotógrafo con un buen aparato para sacar todas las fotos. No voy a esperar que se saquen con otras cámaras, solo que él saque la foto y luego las pondrá todas en un sitio web para la descarga de todos. Entonces él sacará las fotos, lo haré abajo, bueno, lo haré está bastante espacio. Listo, no toma nadie, ¿eh? Pronto. Sí, no. Salgan por allí, por favor. Salgan por allí, por favor. Salgan por allí, por favor. Vengan. Quiero ver a cenar. Vamos a subir a todas. Bueno, otro. Acá. Listo. Entonces, gracias. Próximo grupo. Tramposa. Próximo grupo, hay alguien. más, más, vamos. Sí, favor. Dale, Pablo. Dale, mirá que se sacó 5. Dale, Pablo. Y ya le saqué todo. Sí. Pablo, mandá una. No, voy con Lara. Hola, ¿cómo estás? Sí. Estoy más o menos listo. Tengo que arreglar las cosas. Hola, ¿qué tal? Ah, qué bueno. Qué bueno. Enseñan también software libre. A ver, Franco, déjame un segundo. Hay muchos problemas en la vida. Si hacen algo en la informática, es bueno también promover el uso de software. Lo hubieras abrazado. Es una cosa de la responsabilidad. Sí. Es bueno. ¿Me deja pintado un cambio? Sí. Envíame el nombre del sitio web. Sí. En realidad el proyecto es